al episodio 23 de Nivel Escondido. Este es Alex Nation. Y como siempre, en compañía directamente desde Minnesota, aquí está Juan Carlos Delgado. ¿Qué le cae, Juan? Uepa, todo bien, mano. Y no puede faltar directamente desde Carolina, la capital donde todo comenzó, Nash, con el EA. Donde todo comenzó. Así mismo. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Uba. Tranquilo aquí, uba, papi. No hay más nada. Bueno, ¿y qué? ¿Qué es lo que está pasando, Juan? Me dicen que para allá, para Minnesota, estaban cayendo un diluvio celestial o ya paró de llover. Mano, no llovió tanto. Lo que sí estuvo nublado muchos días. Llevábamos 8 días corridos que básicamente no se veía el sol por la nubladera. Y había una llovizna aquí y allá, pero nada significativo. Yo espero que la cosa mejore, pues está bien deprimente no ver el sol. La cuestión fue que supuestamente habían anunciado que, o sea, que se esperaba mucha lluvia fuerte. Oh, sí, para el fin de semana nosotros no hicimos planes para nada porque se esperaba thunderstorm y mucha lluvia. Y sábado, nublado, que parecía que se iba a rajar el cielo, ni una gota. Domingo también igual, ni una gota. El lunes por la noche es que vino a llover alguito, pero nada, una bobería. Ah, bueno, pues por lo menos, mira, que para allá están los tornados, están de moda ahora ya. Sí, acá siempre hay, se tira su tornado, pero nosotros estamos bastante al norte, que no están propensos a tornado, pero puede suceder. Y lamentablemente para el sur de nosotros, bastante el sur, Kansas y esas regiones han sido bastante afectados por tornados. Son flat surface todo eso. Sí, eso es un plato. No hay nada que como que interrumpa el path que va creando el tornado, o sea, él va ahí en una línea recta, acabando con todo lo que encuentra al frente. Uh-huh. O sea, que recientemente eso pasó allá en Oklahoma y eso fue... Uy, chacho, mira, deja eso. Aquí uno pelea por un huracán, pero un tornado hay que decirle usted tenga. De verdad. Sí, por lo menos el huracán te avisa con tiempo y uno se puede preparar. Claro está, si la infraestructura no está en buenas condiciones, puede ser devastador. Uh-huh. Puerto Rico particularmente, el problema no son tanto los vientos, sino las inundaciones. El agua, exacto. Y entonces el agua y todas sus repercusiones, uh-huh, deslizamiento de terreno y todas estas cosas. Pero sí, los tornados, el mejor aviso que tú tienes es como de 30 minutos. Hay gente que logra salir de su residencia y moverse a algún otro lugar alejado de la tormenta. Hay otros que simplemente tienen que buscar refugio dentro de la residencia. Hace como 2 años atrás hubo un tornado aquí en la ciudad de Minneapolis. Y yo me vine a enterar, el tornado fue como a las 3 de la tarde, yo me vine a enterar como a las 10 de la noche. ¡Wow! Si hubiese pasado por aquí, me lleva enredado porque yo no me enteré. Y no pasó muy lejos, pasó como a 5 millas de donde yo vivo. Y entonces, okay, y tampoco como... Visto. Oh, sí, no, y la cosa es que como yo no crecí aquí, yo no sé reconocer, you know, que el cielo está como que para eso. Ese día, o las condiciones en general, no tan solo el cielo. Pero ese día yo recuerdo que como a eso de las 2 de la tarde se pone el cielo como que gris, como que tirando a verdoso, y empieza a caer granizo. Uf. Y yo miro, pero que como que nada, como que no me estuvo nada raro. Seguí por ahí. Y luego pues como que mejoró la cosa más tarde. Por la noche, eso fue un domingo si no me equivoco, por la noche pongo las noticias y hablan del tornado que impactó Minneapolis. Y yo, ¿what? Y cuando yo miro, diablo, si eso es, que queda como a 1 milla de mi trabajo, o sea, como 1 milla de downtown, y aquí queda como a 5 millas. ¡Wow, diablo! Yo no me enteré y nosotros no teníamos nada. Desde ese día en adelante, pues, tenemos unas mudas de ropa abajo, tenemos unos tenis viejos, por si acaso, porque si el tornado te agarra tú durmiendo, que tengas que irte, tú te vas descalzo. Y entonces tenemos también agua en el basement, no mucho, no es que tengamos un búnker post apocalíptico, pero algo de primera necesidad. Eso es buena, siempre que estés preparado, de verdad que sí, eso no perdona, sí, y eso no escoge, o sea, eso va por ahí, o sea, sí, eso va por adelante, tipo de otro y así sucesivamente. Esa es la parte más dolorosa, dicen. Que... No, y que si tuviste el documental Twister, se llevó hasta las vacas. Ok. Bueno, gente, pues nada, pues vamos a comenzar adelante, pasar con el tema, que es lo que hemos estado jugando. Yo por lo menos de mi parte voy a tirarme adelante. Yo no estaba jugando absolutamente nada, nadita de nada. Creo que jugamos un ratito Black Ops para probar los mapas nuevos, pero de ahí en fuera más nada, estuve sin internet hasta hoy. Un pequeño malentendido de mi parte con una de las facturas y me cortaron el internet. Pero ya hoy pues pagué y restauré el servicio, así que por eso estoy grabando, si no, no se iba a dar el podcast. Así que se la quiso. El podcast va quien esté quien esté. Ah, es la hora. Así que nada, Juan, pues ya que sigue por ahí, ¿qué es lo que estaba haciendo? Bueno, pues Black Ops 2, jugamos el lunes y el martes, estamos grabando hoy jueves, ayer no nos pusimos de acuerdo para jugar, ya por fin probamos todos los mapas nuevos, me gusta mucho el de la lava, está gufiado, uh-huh. Yo esperaba un poquito más, Alex estaba bajo la misma impresión que yo pensaba que dentro del mapa había un elemento dinámico, y cuando digo dinámico me refiero que en algún punto en el mapa sucede algo grande, como decir en el mapa de la represa, que de momento sube el nivel del agua y se lleva a todos los que estén en el agua en ese momento. Pues yo pensaba que en el de la lava, de momento iba a haber una erupción de lava y se va a llenar la calle de lava y qué sé qué, pero no. Simplemente es que hay lava en varios sitios y a veces si te descuidas, te paras sobre ella y te puede quitar vida o te puedes morir si caíste bien feo. Pero como tal, el layout del mapa, lo he jugado tan solo en Domination, pero me gusta cómo se dan las partidas ahí, porque el punto B queda como en un sinkhole, y a pesar de que la persona lo venga este equipo y lo coja, el retomarlo no es tan difícil, porque tienes la ventaja de estar más arriba. Entonces se dan interesantes las partidas ahí. También estuve jugando NBA 2K13, ya terminé la primera temporada en el modo de My Career. Los Detroit Pistons quedaron campeones. Mira lo que me sucede, estoy pues jugando, yo estaba en la final y entonces juego el primer juego de la serie, lo pierdo. Cuando voy a jugar el segundo juego, sin querer, le di no a Play Next Game, le di a Play Next ¿cómo game. Se llama? Next game, mano, y me tira el próximo juego. Estaba la serie 1-3 a favor de Oklahoma. Y yo no, y entonces me senté. Yo casi nunca juego más de un juego a la vez, pero estaba con esa perse de que espérate, yo estaba toda la temporada aquí matándome, yo no voy a perder esto. Entonces jugué los 3 juegos y los gané, y entonces el equipo de Detroit quedó campeón. El final estuvo bien por debajo de lo que era el final de... y cuando digo final, entiéndase, pues quedar campeón. Estuvo muy por debajo de lo que era 2K11, donde la celebración era mucho más larga y se veía el equipo en la Casa Blanca saludando al presidente Obama. En esta ocasión no, la celebración tan solo es en la cancha, 2 o 3 imágenes y se acabó. ¿Y what? Y entonces, en la transición de la primera temporada a la segunda temporada, no me preguntaron qué jugadores yo quería que ellos trataran de conseguir o qué jugadores me gustaría que se quedaran. Eso no lo hicieron en 2K11, por lo menos en el off-season. Me decían, mira, ¿qué jugadores te gustaría que nosotros tratáramos de conseguir? Y entonces estaba la lista de los jugadores y tú marcabas como que 5 de ellos. Eso no garantizaba que lo fueran a contratar, pero eran como que prioridad. Pues eso no pasó en eso. Entonces comienza la segunda temporada y para mi sorpresa el equipo de Detroit firmó a Chris Paul, que es point guard al igual que yo. Y entonces me movieron a mí para shooting guard y a mí no me gusta shooting guard porque mi jugador, yo no he gastado nada en tirar ni nada de eso. Mi juego es hacer asistencia. Y entonces ahora estoy de shooting guard, entonces Chris Paul es quien lleva la ofensiva y no me gustaba. Y entonces pedí que me cambiaran de equipo y entonces jugué 2 o 3 juegos a ver si me cambiaban. Finalmente me cambiaron. Me cambiaron para San Antonio. Cuando me dan la noticia que voy para San Antonio, dije, me chavé ahora porque ahora voy a comer banco, voy a jugar shooting guard porque está Tony Parker. Pues me doy cuenta, al ver la transacción, que me cambiaron por Tony Parker. So ahora el equipo de Detroit tiene 5 point guards. Y yo, ¿qué está pensando esta gente? Y yo, ¿qué están fumando, Dios mío? Un equipo que con el power forward tan malo que tenían. So, los veo mal. Entonces, pues ya jugué en mi primer juego con San Antonio. Y entonces volví a mi patrón de juego, que es pasar la bola. Y entonces, pues ahora sí me lo puedo seguir disfrutando. Me disfruto ahora esta temporada. Aparte de eso, estuve jugando The Room, que fue el juego que Match mencionó la semana pasada para Android, que es un juego de puzzle donde usted está en un cuarto y entonces tiene esta caja misteriosa. También está para iOS, lo vi. Ah, está para iOS. Ah, pues mira, recomendado. Yo lo compré porque Match lo recomendó y lo compré sin haberlo visto. Confiando en los gustos de puzzle de Match, que yo me he dado cuenta que concuerdan con los míos. Y entonces me puse a jugar, porque tuvimos que el domingo, creo que fue, tuvimos que esperar por un cerrajero que viniera a abrir la puerta. Entonces, en lo que venía, pues me puse a jugar y entonces pasé el juego y en verdad que me encantó. Usted está en un cuarto, tiene esta caja misteriosa que tiene mucho switch y cosas escondidas, entonces va abriendo y va agarrando una pieza aquí, poniendo allá, y la caja se va transformando hasta que finalmente resuelve las tres cajas, por decirlo así, porque dentro de la primera caja hay otra y luego hay otra, y a mí me encantó. Yo lástima que sea tan cortito, pero ya lo he terminado dos veces, me siento, y como ya sé lo que tengo que hacer, voy bastante rapidito. So, ya, aparte de eso, no he estado jugando nada más. Por lo menos, ¿y tú más? ¿A qué le estás sometiendo? Mira, como dijo Juan, y tú, estuvimos jugando Black Ops 2, probando los mapas nuevos. De los que me gustó, el más que me gustó fue Vertigo, que es el que es en la parte de arriba de un edificio en Dubai, no en India, ya. India. Yo no sé si es que lo hemos jugado en Domination, pero ese mapa es pequeño, o es que da la impresión de que es pequeño porque estamos en Domination. Es que es pequeño, ¿sabes? Pequeño, como en Domination, pues casi siempre tú vas para el frente, uno va para el frente y otro, si tú estás de un lado vas para el frente y estás de otro vas para el frente. Pero es pequeño, pero tiene como por el lado, que casi nadie va en Domination, tiene como unas áreas para donde ir, pero en realidad sigue siendo pequeño porque es como alrededor del centro como tal. Que es bien pequeño. De eso, pues, de los mapas, pues ese fue uno de los más que me gustó. Está bueno. También me gustó el del estudio, que no el estudio, no, el Encore, que es el de concierto. Ese también me gustó. Ese yo todavía no lo he podido explorar bien por eso mismo, porque lo hemos jugado en Domination nada más. No, pues después lo jugamos normal. Sí, en Kill Confirm o en Team Deathmatch. Team Deathmatch es la única opción ahí, güey. El del estudio ya yo me siento cómodo con él. Lo he jugado tanto en Team Deathmatch y en Kill Confirm y eso, que ya yo sé moverme bien. Ya, y es el mismo que en Black Ops 1. ¿Sí? Ya, en Black Ops 1 yo llegué a jugarlo, pero fue muy poco, no como para aprender. Okay. También estuve jugando NBA 2K13. Estoy jugando con mi jugador. Trato de hacer más de 10 asistencias y después empiezo a tirar la bola como un desesperado. Aquí viene. Y estuve un par de veces llegando en 60 y pico, llegué a 72 puntos. Entonces me pongo a ver los challenges del juego como tal, que son como con los achievements en tu career. Y hay uno que debe meter 75 puntos. Ya, pues no debo estar muy lejos. Y me puse a jugar ese día, estaba contra Detroit, creo que fue. Y nada, empezó ya en el segundo quarter, pues yo tenía ya mis 12 asistencias y tenía como 15 puntos. Y dije, pues, la otra mitad del juego me voy a dedicar a tirar la bola por ahí para abajo. Yo le subí casi todo, lo de tirar de 3 y le metí un par de cositas de tirar de 3. O sea, aparte de los skills, sino que tú puedes comprar. Sí, le metiste los perks, eso. Los skills, yo creo que ellos le llaman. Sí. Me metí varios para tirarle treo de jump shot y qué sé yo. Y logré hacer los 75 puntos. Pues rompí récord de mi equipo, que ya yo lo había roto ya dos veces. Creo que los puntos eran, creo que 54 puntos era el récord del equipo mío, que eran los Portland Trailblazers. Y después hice como 56, después hice 60 y pico, después hice 70 y pico, y ahora hice 75, o sea que ya lo he roto 3 veces. Y ya tengo ese de los 75 puntos, así que ya puedo bajar las revoluciones tirando. Estaba viendo, o sea, que eso tiene como unos stats así, más o menos, de los últimos 30 días, qué sé yo. Pues de los últimos 30 días yo estoy líder en puntos, con 48 de average de puntos. Lo que ya tú sabes, mi personaje tira, bueno, yo tiro todo lo que aparezca por ahí. También estuve jugando Dead Island Riptide, que yo había mencionado que lo había comprado y estaba jugando. Sigo en la primera misión esa, que está bien hardcore. Empezando, pues tiene ya 4 carabelas de 5 y ya no tengo cosas para curarme, y tú me ves por ahí looteando todo lo que veo. Parezco que un drogadicto buscando cosas en lo oculto y todo eso, buscando qué comer, me meto frutas y cosas para poder sobrevivir. Y de verdad que está muy bueno, está bastante pulido de lo que era el Dead Island primero. También estuve jugando The Room, que estaba pillado en una parte que de verdad que no, que sabía lo que había que hacer, pero como que el juego no registraba todo, y mira, lo hice hasta que me puse otra vez a jugar y mover la cámara y seguir moviendo la cámara hasta que logré que cayera en como el juego quería. Se alineara. Y entonces, pues, después de eso lo que me faltaba era como mover 3 o 4 switches y ya, y terminaba. Porque después de eso ya lo terminé. Muy buen juego, estoy esperando ahí que salga el próximo episodio para darle. También el domingo fui al cine, fui a ver Star Trek Into Darkness. Yo no iba al cine hace como varias veces, bueno, fui a ver Iron Man, pero yo no iba al cine así constante como hacía antes, desde que Carla se fue de a estudiar en Granada. Gente, aclaración, Carla es la novia de... Ah, exacto, Carla es mi novia. Y entonces, pues ya llegó, y a ella le encanta el cine, ir al cine, qué sé yo. Pues ahora iré casi todos los fines de semana al cine. Y pues la primera que vi fue Star Trek Into Darkness. La película está muy buena, dura como 2 horas y algo, pero está bien hecha, y que no siente que dura tanto, y está llena de acción, y a las personas que son fanáticos de Star Trek le va a gustar. Salen varios personajes que no salen en la primera y eso, y la persona que no sigue Star Trek también le va a gustar, porque lo tratan de hacer una historia sencilla, uniendo lo que pasó en la primera que salió en el cine antes de esta. Y de verdad que está muy buena, o sea, se la recomiendo. Y además de eso, más nada, mano. Max, ¿qué es lo próximo que piensas ver en el cine? Creo que voy a ver 42, el sí, la de Jackie Robinson. La de Jackie Robinson. Después no sé qué ver, porque sé que Fast and the Furious 6 va a estar empaquetada en estos días, porque cuando yo salí de ver, yo fui a la primera tanda de Star Trek, yo fui a las 2:30 de la tarde. Cuando yo salí a las 3 de la, o sea, como a las 3 de ver la película, eso era imposible, el cine estaba con fila y todo era para ver eso. Wow. O ver Epic está en 4 salas en ese cine, que es la de muñequitos. Epic es una de muñequitos. Yo te iba a preguntar el que cuál era. Epic es una de muñequitos que trata sobre el ambiente y eso. De unos duendes que... ¿cómo es? Unos seres microscópicos que defienden el bosque. Ok, yo creo que yo vi algo. Y está en 4 salas, ¿sabes? Como que Dios, y tú escuchabas a la gente, no, tantas para Epic, o tantas para Fast and the Furious. ¿Cuál era? Que las clases se acabaron. Sí, no, ahora hay que ir al cine tempranito o de madrugada, porque si no te va a lamber. Los campamentos nada más y... ¿cómo es? Los grupos de escuela que se reúnen después que se acaban las clases. ¡Vamos al cine! Pero por lo menos la que voy a ver, que es 42, está en Fine Arts, que ese cine no se llena tanto. Así que... Mira, tú sabes, un hombre de... Así que esa es la próxima que voy a ver, y creo que voy el sábado. Sí, okay. Tienes que tener en la agenda por ahí, Man of Steel. Fíjate, esa no me llama tanto la atención. Yo se lo voy a ver que es Christopher Nolan de productor, nada más por eso. Eso me llama la atención, mano. Superman me saca por el techo. No, a mí no me gusta. Ese, para mí ese es el personaje más penco que hay, de verdad. ¿Qué es eso? Sí. Ok, regresamos aquí a la programación regular. Disculpen a Mash, que les hacía algunas veces. Bueno, nada, ya que los muchachos pues dijeron todo lo que estaban haciendo y como yo dije que yo no estaba haciendo nada, pues vamos a pasar al tema. ¿Y cuál es el tema que tenemos para hoy, Juan? Bueno, pues esta semana como tal no trabajamos ningún tema informativo ni tenemos una gran pregunta en el tintero. Simplemente lo que hicimos fue que agarramos múltiples tópicos que andan por ahí por el ambiente y entonces vamos a realizar esta sección hablando de diferentes cositas y vamos a comenzar ya ya los videos de más de YouPorn, de PornTube. Mash me había dicho otra, yo xnxx.com. Bueno, pues el primer tópico va a ser el Puerto Rico Comic Con, el cual se celebró este fin de semana pasado, y cuando escuchen esto pues va a ser hace dos fines de semana, así que Alex estuvo por ahí. Alex, ¿qué tal? Pues como dijo Juan, y creo que lo anunciamos, no sé si él llegó a insertar o no el audio en el podcast pasado, pues no lo escuché, pues yo anuncié que iba para allá. Específicamente, más bien fui porque los muchachos de nuestros compañeros de allá del podcast de Nintendo, Sonido Fanboy, ellos iban a tener un meetup allí en el evento, también de que uno, ¿verdad?, de sus fundadores, Pedro, también conocido como Mr. Nintendo Fanático, pues venía para Puerto Rico. Y era el momento perfecto, ¿verdad?, para conocer a los muchachos y compartir y disfrutarnos del evento. Pues esa fue una de las razones, ¿verdad?, por la cual me motivó ir, ¿verdad? Es mi primer Comic Con, ¿verdad? Ya se han celebrado varios aquí en Puerto Rico. Y pues, tú sabes, iba como que esperando, ¿cómo se dice? Esperando mucho, pero a la misma vez también esperando poco. O sea, no iba tan como que con esa emoción, porque tú sabes, yo digo, es que aquí este tipo de eventos no se dan tan buenos. Cojo de ejemplo el Gaming Explosion Fest, que todos los años pues siempre pasa algo negativo. Pues no iba con esa emoción, pero nada. Anyway, de camino para allá, pues un poquito tarde, me topé con un accidente que yo creo que lo comenté por WhatsApp, y más me dice, ¿pero qué pasó? Yo vi un accidente de cuatro carros. Y más me dice, tú no llegas. Entonces, pero gracias a Dios abrieron los tres carriles y pues el tráfico comenzó a fluir y llegamos allí como a eso de la una y cuarto, por ahí más o menos. Ya los muchachos estaban allí. Rápidamente pues me mandaron un mensaje, mira, estamos en tal sitio, llega acá. Y nada, pues conocí, ¿verdad?, en persona, pues pude conocer a Vidium, a su hermano Nuki, allí también estaba el Draco, estaba Pedro, ¿verdad?, que no lo había conocido así en persona, estaba con toda su familia. Y también tuve el placer y la dicha de poder compartir con esa celebridad grande del gaming en Puerto Rico, específicamente de Sony, esa gran celebridad llamada Michael Negrón, también conocido como Mangabi en el PSN. Fue un placer compartir con él, de verdad que para mí fue, me sentí protegido en este Comic Con ante tanto geek, y tú sabes, yo me sentía seguro porque andaba con Michael. En fin. No, y que vamos a hacer la aclaración que tú te pasas stalking a Michael, porque a cada rato te envías fotos de que Michael está parado en la luz. Sí, yo lo sigo. Yo lo persigo por todo Ponce. Bueno, en fin, pues nada, lo que voy a hacer es que voy a resaltar, ¿verdad?, las cosas buenas y pues las cosas que yo encontré un poquito negativas que pueden mejorar, ¿verdad? Pues esto es basado en mi opinión. Lo primero, que el lugar que se escogió para hacer el evento, todos saben que fue en el Centro de Convenciones Dr. Pedro Rosselló, la que está allá en el área de San Juan. El sitio pues mejor no puede ser, es un lugar cómodo, amplio, bastante estacionamiento, aire acondicionado, un lugar bonito, o sea, sencillamente buena elección. Llevan ya, creo que son tres con este que se han hecho ahí, así que la química la ha funcionado, pues me imagino que lo seguirán haciendo ahí. Y no es para menos, porque me dicen que el sábado, a diferencia del domingo, que fue el día que yo fui, las filas creo que eran larguísimas. Inclusive, el sábado las taquillas que se estaban vendiendo allí se acabaron. O sea, hubo gente que se quedó afuera el sábado, que no pudo entrar al Comic Con. Tú sabes. El domingo, pues, ya pues, la intensidad baja, no así no quita de que también como quiera había bastante gente. Pero la fila, ahora que yo llegué, estaba súper cómoda. Yo hice una fila como de prácticamente un minuto y rapidito me pasaron y me dieron el brazalete y me registraron y no puedes pasar. Y pero ya tú tenías tu boleto, correcto. Sí, yo tenía el boleto, ya lo había comprado por Ticket Pop, que era cuestión de presentarlo y me daban el brazalete. Vi que una vez ya todo adentro, pues las exhibiciones estaban bien acomodadas, o sea, había bastante espacio entre los vendedores. Entiendo, ¿verdad?, que había bastante espacio porque obviamente esto no es un PAX, esto no es un E3 que satura todo el espacio y pone en cuanta exhibición de gaming o todo este ambiente geek se relaciona, ¿verdad?, allí. O sea, ellos tenían los que pagaron por estar allí. O sea, que yo entiendo que eso también ayuda a que hubiera bastante espacio para uno poder caminar y no estar chocando, porque sabes que en PAX no nos podemos parar ni un minuto en un pasillo porque seguía nos tenemos que mover por demasiada gente congregada, tú sabes, pero PAX es PAX, no podemos comparar, pero anyway, ¿sabes? No, la cosa es que todavía eso quiere decir que todavía hay espacio para el Puerto Rico Comic Con para seguir creciendo. Claro que si había suficiente espacio entre un booth y el otro, crecen que, digamos, el año que viene pueden apretar un poquito la cosa y acomodar más gente. Exacto, tratar de conseguir más exhibidores que se relacionen a este mundo, tú sabes. Ya, no, bueno, no todos ellos tienen que conseguirlo, hacerlo disponible y que aparezca alguien que lo quiera comprar, porque todo el que está allí paga. Eso es así. Para allí. Esa es la ganancia de los organizadores. Sí. Tú sabes que... Pero en fin, pues como les mencioné, pues más buen espacio, ¿verdad?, que te permitía pues ver lo que los poquitos vendedores que habían tenían para vender, pues tú podías verlo cómodo, ¿sabes?, sin sentirte asfixiado porque todo el mundo está encima de ti, porque no hay donde caminar, todo el mundo va ahí como que encima de ti, pues tú podías ver los vendedores cómodos, entonces podías ver, browsear, chévere. En cuanto al cosplay, que ese fue el principal motivo de ese evento prácticamente fueron los cosplay. Los que yo vi el domingo, de verdad que estuvieron brutales, brutales, brutales. O sea, vale, yo fotos de eso, muchas fotos, tanto tuya, uh-huh, como de Pedro y de Vidim y qué sé yo qué. Wow, brutales. Sí, no, de verdad que la calidad de cosplay aquí en Puerto Rico está a casi igual. No voy a decir mejor, pero no, casi. Yo te diría que está al nivel de cualquier cosplay de acá Unidos, que yo veo. O de Japón. ¿Ya? Tú sabes, la imaginación es el límite para esta gente. Tú sabes, te digo, de lo más que me gustaron de los que pudimos ver el domingo, porque el sábado fueron más personas que a lo mejor el domingo pues no pudieron ir, que los vi por fotos. Pero de los que me llamó la atención, por lo menos los que yo vi allí en persona, había una muchacha que estaba vestida de Lara Croft, la versión de esta nueva versión del juego que salió ahora. Ella con su crossbow, con la ropa así todo ensangrentada, todo cortada, con los ice pick estos que se usan para escalar, o sea, y una pistola en la mano. Entonces, cuando tú esa foto, ya posaba en la pose de característica de Lara Croft en ese juego. O sea, brutal, brutal, porque la muchacha, o sea, sonificaba el personaje porque se veía que era una nena, o sea, tal y como es la Lara Croft de la nueva versión de Tomb Raider que salió hace poco. Me encantó. También vi un Darth Vader que eso fue el acabose allí, tú sabes. Todo el mundo se le fue detrás porque junto a él se unieron también unas personas que eran de una organización que estaba allí pues recogiendo fondos, vendiendo unas rifas, qué sé yo qué. Ellos todos se vistieron de Bounty Hunters. Específicamente la moda era parecida a la de Boba Fett. Pero con diferentes colores. Había uno amarillo, uno rojo, uno azul y el verde. Entonces, habían dos Imperial Guards con los lightsabers estos rojos grandes y todo. La cuestión fue que un momento dado ellos se posaron todos juntos, o sea, con Darth Vader en el medio y todos estos personajes a los lados. Eso se vio tan y tan brutal, pero se llenó tanto que yo solamente pude coger una foto de Darth Vader por el lado. O sea, yo no pude posicionarme al frente para cogerlos todos. Porque, o sea, cuando ellos posaron, todo el mundo... Alex, te dio escalofrío cuando hicieron eso. Yeah, o sea, yo dije, wow, espérate, ¿qué magnetismo es este? Cuando miro, ay, con razón, papi Darth Vader. Tú sabes. ¿Sentiste unas cosquillitas en partecita? Sí, una emoción, un poco lloro. En fin, también habían zombies porque había una exhibición de... Ah, Dios mío, de automóviles. Se me escapa ahora mismo la marca del carro. O sea, nada, madre. ¿Kia? Yo creo que era Kia. La cuestión fue que el carro... Yo como que vi una foto y había un Kia metido pues dentro. La cuestión fue que lo pintaron alusivo a The Walking Dead. O sea, alrededor del carro pues tiran como que unos Second Fest con unas personas maquilladas de zombies. Y ellos pues como que si tú no te dabas cuenta te pegaban estos únicos sustos. Eso estuvo bien chévere. Muchas mocks, vi como 3 mocks, si no me equivoco, de Borderlands 2. Me gustó también uno que hicieron los muchachos de Resident Evil. Ellos hicieron como que una jaula y tenían un zombie atrapado. Y los demás eran como que los operatives estos de Umbrella, que son los que se visten de negro con las metralletas y qué sé yo qué. Entonces ellos le tiran un sign a la jaula que decía Umbrella Corporation Puerto Rico Division. O sea, eso estaba cool. Entonces, el que iba, pues, ellos te posaban con la jaula, con el zombie, y ellos posaban con las metralletas a los lados y le tiraban fotos. Vi un ghost de Modern Warfare 2, estaba por allí para arriba y para abajo. Y nada, desde ahí entonces ellos hicieron la competencia de cosplay, igual que lo hicieron el sábado. Eso pues tomó bastante tiempo porque te digo, había tanta gente disfrazada. Te digo, eso duró casi, yo te diría casi 2 horas, mano, la competencia de cosplay. En lo que escogían, en lo que se trepaba a alguien, se los trepaban a la tarima principal y la gente pues hacían alguna pose o algo alusiva a ese personaje. Inclusive habían grupos de más de 20 personas disfrazadas de algo. Por ejemplo, un corrido de Naruto, que fueron casi todos vestidos, todos los personajes de Naruto. Fueron los de One Piece, que es el pirata este que se estira, que es de goma. Ya se veía eso, ya no lo veo. De One Piece, y fueron un montón vestidos de One Piece y otros vestidos de los otros personajes de esa serie. Y todos en tarima, fueron unos cuantos de Marvel, pues había un Deadpool, una Deadpool mujer, había una mujer Iron Man, inclusive había hasta un Pinhead de Hellraiser, o sea, estaba allí metido. Ah, sí, yo vi eso en el Pinhead de Hellraiser, salió en un escrito que hicieron reportando sobre el evento. Okay, sí. Utilizaron esa portada. Bien, Bueno, a mí me gustó mucho las fotos que vi del personaje de Journey. Oh, que sí. Estaba el blanco y el rojo. Sí. El rojo compitió en la competencia de cosplay, no ganó. Que yo entiendo que otra, hacer ese traje no es difícil, pero la bufanda, o sea, la persona la hizo mega larga y con los patrones. O sea, digo, esto da trabajo, tú sabes. Otro que también allí llamó la atención fue un chamaco que se vistió de un personaje de Kingdom Hearts, que aparentemente el uniforme del personaje como que prende, parece un uniforme parecido a Tron, y el tipo pues hizo un invento y el disfraz estaba iluminado, como tú lo ves en el juego. O sea, dices, wow, o sea, de verdad que le metieron. Pero nada, después de un rato escogieron el top 10 y el cosplay del día, que deja si me acuerdo, se lo dieron a un chamaco que se vistió de Final Fantasy VII de Cloud Strife. Todo el mundo votó por él. Yo creo que el tipo ganó por la espada. Yo creo que fue por la espada que el tipo ganó. Porque el tipo, ustedes saben, ¿verdad? Los que jugaron Final Fantasy VII, que cuando el personaje de Cloud, la espada es mucho más grande que él. Pues el tipo tenía esta única espada gigantesca, que no era la similar a la de Cloud, pero llamaba la atención y todo el mundo votó por él, y él fue el que ganó el cosplay del día. Entre los top 10 había un Superman que creo que también ganó sábado. El tipo fue sábado y ganó, y fue el domingo y volvió a ganar, la gente volvió a votar por él, que es una versión de Superman del nuevo que viene ahora, la película Man of Steel. Bueno, pero el tipo era igualito al actor. Bueno, el tipo se paraba así quietecito, con las manos a la vez, y se tiraba, padre, estoy viendo al actor, estoy viendo un chamaco acá de Puerto Rico, porque era idéntico, mano. Y el tipo, la gente votó por él. La Moxie también la escogieron, había un Massive que también lo escogieron. En fin, la calidad de cosplay, excelente por demás, de verdad que sí, que se votaron brutal. En cuanto al ambiente, como ya mencioné, pues el ambiente era bastante familiar, era bien seguro, había seguridad por todos lados, o sea que cualquiera podía ir. ¿Ah? ¿Seguro? ¿Tú estás metido en un sitio con gente que juega video games? Son la gente más violenta que puede haber en este planeta. Sí, pero no te preocupes, que es seguro. Esa gente violenta los tienen aislados porque había un booth de exhibición para jugar Marvel vs. Capcom 3. Y pues estaba todo el mundo allí, tú sabes, eso lo estaba auspiciando Taco Bell. Tenían allí unos televisores para que jugaran ese juego en Xbox. También había un torneo de Black Ops 2, que allí creo que era que más era que tenía que ir. Allí se hubiese rankeado. También creo que hubo un torneo de Minecraft. Pero a mí es suerte. había un torneo de Minecraft, creo que se dio bueno también. No sé cómo, ¿verdad? Cómo se hace un torneo de Minecraft o cómo sería la mecánica detrás de un torneo de Minecraft. Ustedes que juegan sabrán, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para competir en un Minecraft? Honestamente, no sé. En fin, en cuanto a las presencias que hubo allí en el Comic Con, bueno, de las que más resaltaban eran Sony. Sony tuvo una presencia buenísima en el evento. Ellos fueron los que prácticamente dieron todos los premios a los del evento de la competencia de cosplay. Ellos tenían booth de exhibición, estaban promocionando una tablet nueva que ellos sacaron, que es a prueba de agua y a prueba de cantazo. Tenían allí pues posters, ¿verdad? De los diferentes personajes de Sony por todos lados. Ellos regalaron hasta los cardboards de Nathan Drake, de Kratos y de Sackboy. Regalaron unos cardboards y o sea, la gente loca con eso por allí. En fin, o sea, tuvieron buena presencia. Microsoft lo mencionaron como uno de los auspiciadores, pero no vi nada, ni de Xbox 360, nada. Absolutamente nada. No sé qué pasó con Microsoft ahí de verdad, de acá de Puerto Rico. Pero lo demás, pues, ¿sabes? Auspiciadores en general, así, tú sabes, que se relacionan al mundo de los cómics. Ahora bien, lo malo, ¿verdad? Lo poquito malo que encontré, pues obviamente, esto es un evento que va a pasar de televisión aquí en Puerto Rico. Vi muy pocos vendedores. No sé si es que en Puerto Rico no hay tantas tiendas especializadas en esto como uno se piensa. O a lo mejor sí las hay. Es que a lo mejor los organizadores pues cobran un poquito, ¿verdad? Un poquito caro por tú poner una mesa allí para vender tus cómics o vender tus figuras o tus collectibles en este evento. Pudiera ser eso una opción. No estoy seguro, pero puedo especular en cuanto a eso. Pero vi muy pocos vendedores. Muy pocos cómics. O sea, el evento se llama el Comic Con y lo menos que tú ves ayer eran cómics. O sea, y sí vi gente rebuscando en las cajas donde estaban las novelas gráficas, los cómics, pero era lo menos. Era lo menos que tú ves allí. O sea, lo más que predominaba en las tiendas eran las figuras. Las figuras, camisetas, llaveros, mucha parafernalia, pero los cómics estaban, ¿sabes? Eran bien limitados. Y aquí quizás es que por decir algo, ajá, quizás es que el que vende solamente cómics, tiendas que vende solamente cómics, quizás no es negocio para ellos porque el precio de los cómics no es tan alto, entonces tendrían que vender un mundo para poder hacer profit. Exacto. En cuestión de figuras y demás cosas, pues el costo de eso tiende a ser un poquito más caro, la ganancia tiende a ser un poquito más alta, por ende no tienen que vender tanto. Y posiblemente no tienen que vender tanto para finalmente break even o hacer profit. So, me imagino que eso es parte de la motivación. Antes de que continúe, déjame aclararte y te voy a regañar, te voy a dar en la mano. Tú dijiste que esta era la tercera edición de este evento. Alex, hubo un show que se llama Nivel Escondido que se habló del Puerto Rico Comic Con. Y entonces, bajo el nombre de Comic Con, este sería técnicamente el cuarto, si quieres ponerlo bajo Comic Con, pero si cuentas el del 2009, que fue el Puerto Rico Comic Con and Pop Culture Expo, pues ya serían cinco. Okay. Y antes de eso hubo en el 2007, 2005, 2003 y 2002. Okay, pero no tenían tanta exposición como la tienen ahora estos últimos años. Ya, los últimos años es que ha crecido grandísimo. ¿Qué pasó? ¿Te tengo ahí, chico? Yeah. Haram. En fin, como les dije, pues muy pocos cómics. Ahora, las figuras estaban choretas por todos lados. Claro, obviamente, o sea, como dice Juan, ellos las venden a un precio que ellos te puedan sacar dinero. O sea, los precios estaban fluctuando, yo diría como de 30, 35, 40, 50. Allá habían figuras que las están vendiendo hasta en 200 y pico de pesos. Los muchachos me contaron que hubo un chamaquito que aparentemente compró creo que fue un Obi-Wan. Creo que el tamaño diantre no era toy size, o sea, era tamaño, yo diría como de una figura como de un pie más o menos, una figura grande, de un Obi-Wan, y creo que eso es que sé yo de qué año es eso. La cuestión fue que se la vendieron a chamaco, creo que fue en 250 o algo así. La cuestión fue que el chamaco los pagó, o sea, los pagó uno encima del otro allí. Y los muchachos dicen que era un nene. O sea, yo digo, ¿pero qué es esto? O sea, digo, el que colecciona y tiene chavo para pagar lo que sea, si ¿verdad? Si ese es su afán, si ese es su hobby. Yo no los pago, yo soy un maceta, lo digo desde ahora. Yo soy fanático de Star Wars, pero yo no voy a pagar 200 y pico pesos por una figura de Star Wars. Mire, con cuál. ¿Tú llegaste a ver la figura? Vi otra, porque parece que el chamaco tenía más de una y los muchos me enseñaron la caja de la figura que vendieron. Mira, ¿cuál Obi-Wan era? ¿Obi-Wan viejo o Obi-Wan viejo? Obi-Wan okay, viejo. Porque ¿qué estoy haciendo? Mientras tú hablas, que estoy haciendo una búsqueda en eBay. Dale, voy a ti. Y hay un Obi-Wan de 12 pulgadas. Ajá. El viejo, la versión vieja, y está en $45. Mira para allá, ese chamaquito lo mataron. Pero puede ser que sea otra. Bueno, pues la cuestión es que la caja, digo, la caja se ve que era una caja vieja. O sea, que a lo mejor era un muñeco de que ya tiene muchos años. Tú sabes, a lo mejor nunca lo habían logrado vender y lograron vender allí. La cuestión fue, se compró un Mega Man que pagó $50 por él. Bueno, es fanático. Pero yo por lo menos busqué. Vi muchos Batman, mano. Qué muchos Batman, brother. Vi muchos Batman de Arkham Asylum, de Arkham City. Vi unos Batman que eran unos collectibles, que eran ediciones blanco y negro del muñeco. Pero vi muchos Batman. Vi también una que otra figura de Metal Gear. Grande, o sea, tus tamaños grandes, pero obviamente precios de 80, 60. Vi también figuras de Predator, que yo hace años que no había. Pero también, o sea, un poquito inalcanzable para mi bolsillo en ese momento. En fin, o sea, yo entiendo que pues eso tiene su gente, ellos venden de acuerdo al tiempo y buscando ganar un profit, pero lo encontré un poco caro, ¿verdad? En mi opinión, para el tipo de evento que era, pues lo encontré un poquito caro, tú sabes. Es de esperarse esos precios. No, no. Esos no son lugares pa baratillos. Mira, encontré otra figura más, también de Obi-Wan, de 12 pulgadas, y esta vale $300. Ah, pues debe ser esa. Tendría que verla, nada, la vemos ahorita cuando terminemos. En fin, por lo menos hay, y vi muchos créditos, ya un montón de créditos, pero los créditos los estaban vendiendo, el más barato que vi estaba en $33, y era el créditos de God of War, creo que era de God of War 2. Vi mucho, es el que trae la cabeza de Medusa, con él, qué sé yo qué. Yo después me puse a buscar en Amazon, y más o menos están casi igual, $40, $37, $38 más o menos. O sea que ahí, pues, yo diría, pues fíjate, pues, lo tienes al momento, no estás pagando shipping, y si lo quieres, pues tú sabes, ahí lo tienes al momento. Esos no estaban tan mal, pero no era lo que estaba buscando. Yo decía, contra, si consiguiera una figurita que sea en $15, vamos, ¿verdad? Un sweet spot. No, eso realmente no. Eso no lo vas a conseguir, porque lo que sucede, y eso va a pasar en Amazon, en eBay, en todos estos portales de internet, es que si tú no compras la figura justo cuando sale, con el tiempo la vas a encontrar carísima. Sí, por ejemplo, tú tienes el Claptrap. ¿Tú has visto cuánto está tu Claptrap actualmente? El Claptrap tuyo, ¿cuánto costó? $25, era el precio. $20. Tú entras ahora, el Claptrap está en $55. Madre, no puedo venderlo, yo que boté la caja. Bueno, lo puedes vender, hay quien te dé más de los 25, aunque está abierto. Nada, déjalo ahí, me gusta mi Claptrap, es lo poquito que tengo de Borderlands. Yo quería comprar uno y entonces perdí la oportunidad y entonces no lo compré. Ok. Yo tengo ese Claptrap. Otra cosa que tampoco vi en el show fue que no estaban vendiendo juegos de video. Eso pues estuvo bien raro, ¿verdad? Y tampoco no vi que vendieran ni películas de anime. Eso también es parte de este mundo, o sea, de este universo de Comic-Con. Las películas de anime, la gente son bien fanáticas, tú sabes. Y lamentablemente pues no vi eso en el show. También otra cosa que... soy un ignorante, lo admito. Ellos llevaron unas celebridades, ¿verdad? Relacionadas a este mundo, pues, de cómics, de lucha libre, de películas. Y yo no entendía cómo funcionaba esto. Yo nunca había ido a una exhibición que hubieran celebridades. Y después fue que Juan Carlos me aclaró, mira, eso funciona así. Pues de la manera que esto funcionaba era que si usted quería una foto o un autógrafo con esta celebridad, usted tenía que pagar, ¿verdad? Para tomarse su foto con su actor o su actriz favorita. Ese día, domingo, yo llegué, como llegué tarde, ya muchos de los personas invitadas ya se habían ido, quedaban bien pocos en el área de exhibición, no estaban tapados, o sea, usted podía pararse un herido, usted los podía ver. Tirarle fotos estaba bien difícil porque cuando te veían como que manejando con el celular, venían los de seguridad y te preguntan, ¿te podemos ayudar en algo? Si quieres una foto, da la vuelta, apaga y te tratas con él. Te fotobomb. Ya, sí, o te bloqueaban, o se paraban el path hacia el artista y tú no veías más que el tipo de la camisa negra, tú sabes. Yo le pude sacar una al Toy Hunter de Discovery, pero fue de suerte. Fue de suerte y porque no se dieron cuenta. El tipo estaba filmando un autógrafo y yo le cogí una foto. Pero ellos cobran, o sea, por tú tomarte foto con esas personas y firmarte un autógrafo, ellos cobran. Pues allí todavía quedaba Kevin Sorbo, que es el actor que hacía la serie de Hércules y también participó en Andrómeda. Ese era el que más fila tenía, o sea, todo el mundo loco con ese muchacho allí, o ese señor, eso no es mucho, es un señor ya, es un vaco viejo ya. Un viejo. Y se pinta el pelo. en fin, pues todo el mundo loco con él. Tú sabes. Había otro muchacho que se me escapa el nombre, que creo que no sé si es el autor o el que hace el, no sé cómo se le llama eso, el caricaturista, o yo no sé, tiene que ver con One Piece. Y también tiene una fila brutal. Allí toda, quedaba solito rezagado en una esquina, estaba Kevin Nash, que es un ex luchador de la WWE, también ha hecho un par de películas, a lo mejor lo han visto por ahí. Él estaba allí solito, o sea, como que nadie, ¿quién es ese tipo ahí, ese gigante de 7 pies canoso en esa silla? O sea, nadie, en una se acercó un señor con los hijos, pero más nada, de ahí fuera no vi más nada. Y las otras chicas que fueron no las pude ver, estaba Adrian Curry. Había una muchacha que trabajaba antes en X-Play, que se me escapa el nombre, tampoco estaba allí. Había otra más de una película que también se fue temprano. Esa gente se fue a janguear. Esa gente estuvo un rato allí, un ratito, y se fueron de playa, se fueron a beber. Yo vi las fotos por Twitter. Esa gente vino a janguear a San Juan. Así que bien por ello. ¿Qué más puedo decir? No hubo swag. No cacheteé nada. Alex salió con el corazón roto allí. Sí, mano, no salí con nada más que con un triste póster de la película Star Trek Into Darkness, que lo estaban dando por montones, pero unos pósteres chiquititos, la caricatura de la película. Iba a hacer la fila para la foto con Superman. Había un Superman hecho en cera y tú te retratabas con él y te regalaba un póster de la película. Era un tamaño life size, ¿verdad? Del actor con el uniforme del Superman nuevo de ahora. Pero había bastante fila para eso, así que ni lo intenté. ¿Qué más puedo decir? Pues había una buena tarima, pero no llevaron bandas musicales. Sí había un disc jockey que estaba tocando en vivo en el floor, o sea, en el show floor. Que yo entiendo que ese disc jockey lo pudieron haber trepado en esa tarima y hubiese llamado más la atención. Yo entiendo, pero overall, muy bueno, o sea, para que digan que aquí en Puerto Rico no se puede hacer este tipo de eventos, yo entiendo que quedó bastante bien, la gente salió bien complacida. Yo ya estoy pompeado, ya quiero ir para otro, ya me encontré con otros amigos míos cuando estaba saliendo, que ellos fueron sábado y fueron domingo, y esa gente se sacó fotos con cuanta persona ellos veían que tenía un cosplay, ellos lo paraban, foto, ellos se le daron hasta con las columnas de eso allí, de centro de convenciones. Ellos son, tú sabes, fanáticos. Y ya me dijeron, no, que para el próximo vamos a planear algo, para hacer un cosplay. Yo le dije una idea de un cosplay que a mí siempre me hubiese gustado hacer. Obviamente necesito recursos para hacerlo. Me dijeron, vamos a trabajarlo, vamos a hacer algo en Corío. El año que viene vamos a investigar, pues espérate. Ahora es que... Así que estamos... Sí, no. Alex se quiere vestir del Penetrator de Saints Row. Es un evento familiar, chicos. Pero nada, overall yo le tendría que dar, si le fuera a dar una puntuación al evento, en una escala de 1 al 10 le puedo dar un sólido 8.5, tú sabes. Muy bien. Que a mí me gustó, o sea, me sentía que estaba, tú sabes, en mi ambiente. Mira, ya habían personas mayores que se vistieron de cosplay, y como yo estoy diciendo a la Michael, mira, estas personas vienen aquí, están sin inhibiciones, o sea, ellos pueden ser ellos, pueden demostrar su fanatismo hacia esta cultura sin sentir vergüenza ninguna. Tú sabes, eso no lo pueden hacer en el trabajo, eso no lo pueden hacer en un mall, porque, qué ridículo, mira. Pero allí, en ese ambiente, tú puedes ser libre, o sea, tú puedes hacer cualquier personaje de tu película, de tu serie de anime, de tu juego de video favorito, y nadie te iba a criticar, al contrario, todo el mundo estaba buscando, mira, para sacarme una foto, para sacarme una foto. Tú sabes, eso fue lo más que me gustó del evento, que toda persona que estaba allí podía estar cómoda en su ambiente, o sea, con sus camisetas de gaming, con sus camisetas de superhéroes, con la gorrita, con el bultito, y nadie, o sea, nadie te miraba por encima del hombro. Éramos todos una gran familia de geeks. Tú sabes, de verdad que sí, me gustó, y de verdad que para el próximo definitivamente voy. Después me entero que, o sea, hay varios Comic-Cons alrededor de Puerto Rico, no como este, pero ya esos son más dedicados a los cómics y a artículos de colección. En Ponce llevan haciendo uno en estos pasados 2 años, creo. Llevan haciendo uno que no es tan grande, el lugar donde lo hacen no es tampoco muy cómodo, pero creo que me voy a tirar a ver, aparte, se puede obviamente traer aquí una reseña aquí al podcast, a ver cómo sea. Creo que es en agosto, si no me equivoco, el Ponce Comic Con, así que ya les dejaré saber. No hay idea. Me suena bien. En contra, a mí me hubiera gustado ir, pero pues, yo estoy por acá. No, de verdad que vale la pena. A ti un Comic Con te queda súper lejos. Ya, yo voy a ver si de casualidad hay algo así más regional, como el que tú mencionaste de Ponce, quizás haya algo más pequeño, que quizás no se haga en el Centro de Convenciones de Minneapolis, pero quizás se haga en algún otro lugar. Sí, voy a ver si hay algo. Ah, mire, y antes de terminar, también vi que había un área designada para los juegos de mesa. ¿Te acuerdas? Como lo que vimos allá en PAX, no tan grande, pero había como sus 4, 5, 6 mesas, y había corrillos de gente jugando los juegos de mesa. O sea, que también le meten aquí en Puerto Rico a esa cultura. Es bueno, yo espero que siga creciendo y sigan añadiendo más elementos al evento. Ya. Así que nos vemos en el próximo. Bueno, el siguiente tópico dentro de este tema múltiple va a ser el Summer Backlog Challenge. Esto es una iniciativa de nuestros colegas allá de Sonido Fanboy. Esta iniciativa tiene como objetivo retar a la comunidad del Sonido Fanboy a atacar esos juegos que tienen pendientes en el backlog, esos juegos que llevan ahí 500 años cogiendo polvo y no terminan de jugar. Algo así como el Vita de Mash. Algo así como el montón de juegos que yo tengo ahí en la tablilla y no le meto mano. En el plástico. Mano, de que tengo un montón de juegos en plástico todavía. Oh my God. El evento comienza este sábado, ya para cuando escuchen esto, pues el sábado, ¿qué pasó? El sábado 1 de junio y termina el 30 de septiembre. Esto es un total de 122 días. Wow. Nuevamente, el objetivo es jugar los juegos que tenemos en el backlog. Aquí no hay premio, excepto la satisfacción de haber completado esos juegos. Si usted quiere participar de manera organizada en este evento, puede darse la vuelta por la página de Sonido Fanboy. Ellos tienen una sección llamada de esa misma manera, Summer Backlog Challenge. Y entonces lo que tienen es que dejar un comentario indicando los 5 juegos. Y 5 juegos es el mínimo que se está poniendo para este evento. 5 juegos que te comprometes a terminar durante este periodo. Y entonces el segundo paso dentro de esto es disfrutar de tus juegos y documentar tu progreso. Ellos prefieren que tú lo documentes por medio de video, pero si no lo puedes hacer por medio de video o no quieres, que si yo eres shy por la cámara, puedes hacer un escrito, tomas una foto de, qué sé yo, del último nivel del juego y escribes, mira, finalmente después de 12 horas, llegué al final, me gustó mucho el juego, me impresionó tal cosa. Esa es la dinámica en cuestión de documentar. Y el tercer paso, y quizás el más importante para que esto siga hacia adelante, es que compartas esta documentación con los muchachos de Sonido Fanboy. Entonces ellos lo ponen en la sección de ellos y así el resto de la comunidad lo ve. Hasta el momento hay 4, 6, 8, 10, 11 participantes para este evento. Hay participantes, claro está, pues de Sonido Fanboy. Estamos de nivel escondido, está Alex y estoy yo. Hay de PSNPR, hay de Nintendo PR y también hay otros muchachos más de la comunidad de Sonido Fanboy. Alex en particular va a estar jugando, se compromete a terminar Infamous 2, Call of Duty Black Ops 2, Lego Star Wars The Video Game, Assassin's Creed Revelation y Metal Gear Solid Peace Walker. En mi caso, yo me voy a estar comprometiendo a terminar Bioshock Infinite, Tomb Raider, God of War Ascension, Metal Gear Solid Peace Walker y Forza Horizon. Ay, ay, ay. Este, tres de esos cinco juegos yo nunca los he jugado, ni siquiera un minuto. Bioshock, Tomb Raider y Forza. No, God of War Ascension. Ya, God of War Ascension. Yo lo puse en el PlayStation. Y el día que lo puse, uno de ustedes dos me invitó para jugar el Call of Duty y lo quité y no lo he vuelto a poner. Oh my god. No, como tal, nunca he jugado. Oh my god. Lo único que te digo es: ponle un protector al televisor o al control, porque cuando llegues al Trial of Archimedes te vas a acordar de mí. Papi, yo voy a mí, papi. Yo pasé God of War 3 en hard, papi. Mira, que hoy leí un tweet de uno de los muchachos que yo sigo de acá de la comunidad de PSNPR y tuiteó anoche, creo que fue, puso: maldita sea el Trial of Archimedes. Y yo, me siento otro con pueblano más que estén las mismas. Yo voy a mí, pero este yo no me voy a tirar a pasarlo en hard, porque si no. Yo no lo incluí. Yo no lo incluí ahí porque, o sea, prácticamente lo que me queda es pasar esa parte y pues viene el final. O sea, no lo cogería como un backlog, porque ya estoy en el final. Estos juegos que yo escogí es que yo no he tocado nada de los campaigns, o sea, de los single player. Esos cinco juegos yo no los he tocado. Tú sabes, el único que está empezado es este Revelations, y yo creo que estoy como en la segunda memoria. Estás haciendo tutorial. Sí, exacto. Y el de Peace Walker, que yo creo que es la tercera parte, la del Tanque Mash. Sí. Hola. Entonces mira para allá, o sea, apenas empezando. Dito sea. Yo no he visto el tanque en Peace Walker. Yo conocí a Chico en este fue lo último, y eso es como que la primera misión. Sí, mano. Y en Forza Horizon, yo voy ahora para el brazalete, creo que es verde. Ay, después verde o el azul. Eso ya me falta un montón. Si necesitas carro, me avisa, yo te lo paso. ¿Verdad? Es que aquí tú. ¿Cómo es que funciona? Tenemos que estar en el mismo club, ¿verdad? O algo así, pero ya nosotros estamos ahí. Sí. Ah, me dices qué carro es, pues como ya yo lo pasé completo, güey. Ya, Yo creo que la última vez que yo jugué necesitaba un carro, S. Entonces. Pero nada, yo te dejo saber cuando lo comience. Ahí viendo esa lista, hay gente que tiene par de juegos que son largos, ¿sabes? Que sí, ¿qué, mano? Chacho. Ahí. Mira, hay listas ahí que, mira, el de Nintendo PR, José, tiene Xenoblade Chronicles. No, mano, ¿verdad? Ahí, pero quizás él cuenta con más tiempo. Eso sí. Mi lista está fea, mira. Si tú coges todos los días, los 4 meses, eso dan a 122 días. Si lo divides entre 5, es aproximadamente 24 punto algo días. O sea, tienes 24 días para pasar un juego. 24 días son 3 semanas. Es doable aún a mi ritmo. El problema que yo tengo es sacar tiempo para sentarme y jugarlo como tal. Uh-huh. Es doable. Si uno todos los días, o por lo menos todos los fines de semana, que es cosa que yo no hago actualmente, me siento y juego, se pueden pasar. Uh-huh. No, y hay juegos que son largos, o sea, que por más que tú te sientes, se te va a hacer. Porque por lo menos Black Ops 2, yo sé que. Yo creo que son 2 días se va. En 2 centavos se acaba. Pero Assassin's Creed Revelation, Infamous 2, que el 1 a mí se me hizo tan largo. No sé si es porque pasaba tanto tiempo que lo dejaba de jugar. No sé si el 2 es igual de largo que el 1. Yo espero que no. Así que, pero hay gente que tiene unos jueguitos ahí que de verdad que tienen que meterle. Veo el Eleanor, y el Eleanor me dice que es largo. Yeah. Ese, no sé, vamos a ver, pero nada. Nos damos ánimo, nos ayudamos y nada, para cooperar con los muchachos aquí no hay ganadores ni perdedores, es cuestión de atacar esos jueguitos. Es una buena iniciativa si uno tiene como que corillo, todo el mundo está con el mismo objetivo. En cuestión de documentación, si quieren tener una idea, pueden pasar nuevamente por la página de Sonido Fanboy, van al Summer Backlog Challenge. Ya nuestro panita del trolazo ya hizo un videito hablando de los 5+1 juegos que él va a estar atacando durante el challenge. Así como una foto de los míos. Él particularmente va a estar jugando Dishonored, Lollipop Chainsaw, Lego City Undercover, Hitman Absolution, Silent Hill Downpour, y si le da tiempo y si logra de alguna manera conseguir una guía que le traduzca de japonés a inglés, va a estar jugando Police Dogs. Así que la lista de él está chévere. Vamos a ver qué pasa. Así que, gente, ya saben, si quieren participar o quieren estar al tanto de esto, vayan a sonidofanboy.com. Yeah. Bueno, entonces, ahora el próximo puntito dentro de este tema con múltiples tópicos va a ser... Vamos a hablar un poquito del calendario de verano, Match, que hay por ahí. Mira, este verano, pues, son un poquito más lentas las cosas, pero hay un par de cositas que ver entre lo que es gaming y lo que es el cine. En junio, empezando el 4 de junio, estará saliendo Remember Me. Este juego es de Capcom, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Se ve interesante. Yo estoy esperando a que salgan los reviews para, ¿verdad? Para ver si tomo la decisión de comprarlo o no. Estará saliendo, pues, para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. En junio va a ser el evento grande de gaming del año, que va a ser del 1 al 13 de junio, que será el Electronic Entertainment Expo. Expo. Ya, que ahí estaremos pendientes a ver qué más detalles hay sobre las próximas consolas. Y me imagino que ahí dirán cuándo saldrán y los precios. Yo espero que sí, que digan precio ahí. Tú sabes que yo, para mí, que no van a decir precio. Tengo el sentimiento. Puede ser que se tiren esa, pero otra, por lo menos fecha de salida. Exacto, porque hasta ahora mismo solamente se sabe later this year o holiday season, cosas así. Ya, eso va a salir en noviembre. Diciembre es echarlo a morir. Ya. Yeah. También, el 14 de junio estará saliendo en el cine Man of Steel. Okay, bueno, aquí Alex y Juan quieren verla. Ya. También este día estará saliendo The Last of Us para PlayStation 3. Este jueguito también hay mucha gente esperando por eso. Yo estoy tratando de ignorarlo. Yo quiero comprarlo, pero estoy aguantado. Yo tengo condenado y no sé si lo saca, así que... En verdad que se ve brutal el juego. También el 21 de junio estará saliendo en el cine Monster University. Esta es la precuela de lo que era Monsters, Inc. Así que... Ya, yo quiero ir a ver esa película. Ya, yo voy de calle a ver eso. A mí me importa que lo que hayan sentido. No, esa se ve gufiada. Esa se ve chévere. Se ve mucho mejor que Monster Inc. No sé. Es la voz, mano. El 25 de junio estará saliendo uno de los mejores RTS que hay para PC. Este es Company of Heroes 2. Estará saliendo solamente para PC. Este juego es muy reconocido, ¿verdad? En el mundo de RTS en la PC, así que altamente recomendado. También el 25 estará saliendo Lost Planet 3, estará para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Bueno, este juego vende, porque los Lost Planet como que siempre han estado por el Under the Radar. Yo creo que con cada iteración venden menos. Sí, okay. El 2. ¿El 2 fue o el 3? Espera, ahora yo estoy confundido con los números. El 2, que fue el que esta gente compró porque tenía co-op y qué sé o qué. Yo llegué a jugar el demo de eso. Pero ellos 3 lo compraron. Yo jugué el demo también. Ellos 3 lo compraron y yo creo que casi ni lo jugaron. Era el demo multiplayer, era el multiplayer competitivo, no el de juego. No, era co-op, multiplayer co-op. Por eso, pero era competitivo, o sea, no era... Sí, porque tú estás en la parte matando y tienes unos scores y al final, pues... Exacto. Y no, a mí no me gustó mucho lo que jugué aquella vez, no sé. Ya, a mí no me sorprendió tanto. No me inspiró como para salir corriendo a comprarlo. Ya, con eso terminamos el mes de junio. Esperamos para el mes de julio, que es un mes súper lento. Gaming wise, no hay ningún release de gaming interesante que se me. El 12 de julio estará saliendo Pacific Rim en el cine. Esta película, de verdad que yo le di un next bien grande. Del 18 al 21 se estará celebrando el San Diego Comic Con. ¡Woo! Yeah. Así que era un Comic Con, a ver, compararlo con el que fue. Ese es el mejor. Ese es el mejor. Bien. También el 26 de julio estará saliendo The Wolverine en el cine. Sí. Ya, también yo la quiero ver. Yo también. Ya le muestran un lado más humano a lo que es The Wolverine. Y según lo que dicen es que luego de esta película, pues, uno ve a The Wolverine diferente y nada, va a ser igual. Así que... Este es el año de Marvel en el cine. Ya. Yeah. Bueno, que está ahí DC con Man of Steel, ahí peleando. Sí, pero después sale Wolverine, después viene la de los X-Men, o sea... Más tarde en el año sale Thor. Sí, no, está malo para DC. Ya. Yeah. También, ahora para el mes de agosto, ya acabamos con el mes de julio. En el mes de agosto estará, el 9 de agosto estará saliendo RoboCop en el cine. ¡Wup, wup! Oh, yo quiero ver esa. Ya, ¿es un remake o es yo creo que es un reboot, un relanzamiento? Es un reboot, ya. Yeah. Okay. Ya se liquearon un par de imágenes y videos de fanáticos. Creo que estaban filmando una escena, creo que era en Canadá. Entonces parece que alguien grabó desde una ventana en un edificio y se ve cuando llega RoboCop como que montaba una motora y qué sé yo qué, pero después el tipo no grabó más nada. Algo así como cuando los Transformers grabaron en, creo que fue en Chicago, que la gente grabó de las ventanas, pues algo así están haciendo con RoboCop. Ya. Yeah. A ver, el 18 de agosto estará saliendo Disney Infinity para 3DS, PC, Wii U, Xbox 360 y todo lo que venga por ahí. Este es el juego de verdad que es como que tienes que ir pagando por la figura, ¿no? El de las figuras, sí. Sí, es el Skylander de Disney. Yeah. Que eso me imagino que tendrá figuras de Marvel, de Star Wars. No, todavía no. Ellos presentaron, hasta el momento son solamente figuras del core como tal de Disney, pues, y Pixar por ahí, pero ya no se descarta que más adelante, si esto tiene éxito, se unan Marvel y el, you know, el universo de Star Wars, quizás en este juego, quizás en unos juegos dedicados a eso con el mismo sistema. Pero esto es especulaciones, no es que ellos hayan indicado nada. Por eso hay personajes ahí de Disney que muchachos. Ya, Disney fue el muchacho. En agosto, el del 19 al 21, estará celebrando el Game Developers Conference en Europe 2013. Entonces estará celebrando en Alemania. Ya me llegó la invitación al email. Ya, a mí también, pero no puedo ir. Yo tampoco. Cumpleaños a mí me llegó, pero me llegó tarde, ya no puedo. Yo tengo un cumpleaños el fin de semana y no puedo. El cumpleaños más importante, definitivamente. Sí. Para que se a Europa. Después que se acabe la conferencia, yo voy a entrar a mí y me voy a ver mi... Tu invitación es a Mela. Bro. Qué fallo, la vi después. No te pares. El 20 de agosto estará saliendo Saints Row 4 para PlayStation 3, PC y el 360. Sí. Yo estoy esperando este juego, yo quiero ver también más los reviews, porque lo que vimos en PAX estaba muy over the top para mi gusto. Yo imagino que en la estructura de historia va a tener más balance, porque allí lo que vimos en PAX, que por cierto ya eso se publicó, ya es público, era como que todo junto, como que todos los poderes al mismo momento, y tú sabes que con la progresión del juego pues vas a tener un poder y vas a hacer misiones donde ese poder va a ser bien conveniente, y más adelante pues ese poder se va a quedar corto, pero vas a tener otro poder. So, allí fue overwhelming. Yo entiendo que va a tener un balance en cuestión de misiones. Además, ese mismo día estará saliendo Splinter Cell Blacklist para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Yo estoy esperando este juego. Este año, bobamente, me va a arruinar. Este juego fue suave, pero el 2013 va duro, duro, duro. Es que yo trato de ignorarlo y todo. No, este juego sí, yo lo quiero. ¿Usted ahora? ¿Usted jefe? Yo, desde que lo vi, me interesó mucho. Espero ver más allí en E3. Oye, Juan, te digo, perdón, Max, pero tú no perdonaste el del avión. No, estaba muy hardcore el del avión. El avión vale 170, creo que. Está muy, muy overpriced para mí. También mismo en agosto, del 21 al 25, estará celebrando el Gamescom en Alemania. Ya que esto es ahí donde por último tiran los últimos detalles por ahí de lo que no han tirado en todas las... Y lo que no tiraron en E3 lo tiran ahí. Exacto, lo tienen ahí, porque el Game Developer, el Game Developer Conference más bien para los developers como tal, no es, sí, no es así muy muy mainstream. Así ya que vamos. Ya, lo que no ha tirado nadie, lo que no han tirado todavía, pues ahí se sabe en Gamescom. Y a final de agosto, el 27 de agosto, estará saliendo Madden NFL 25, estará saliendo para PlayStation 3, PlayStation Vita, Wii U y Xbox 360. Con este juego, pues marca el inicio de todos los lanzamientos importantes que hay para fin de año, incluyendo, que me imagino, las nuevas consolas de nueva generación. Así que este mes de junio, pues es un mes, este verano es un mes más, es una época bastante tranquila en lo que es gaming wise, pero como quiera, hay dos o tres cositas que interesan por ahí para estar pendiente y luego estar ahí mirando el budget para lo que resta de año. Ay, si uno bien compra el las nuevas consolas o no. Sí, no, evitando almorzar afuera. Te vas a dieta de sopa, sopitas Campbell todos los días. Sopitas chinas todos los días. Ramen noodles todos los días. Ramen noodles. No, y que ya cuando llega octubre, tú sabes, ya empieza el hype de todos esos nuevos IP o de continuaciones de juegos que la gente está esperando. Ya de octubre para abajo, papi, eso es gasta. O sea, ay, santo Cristo. Yo no estaré en ese barco, pero... No, está... Lo que pinta no está fácil, mamá. Yo iré a casa de Masha a jugar. Sí, bueno, te hace tu propio gaming fest en casa de Masha. Sí, no, voy a tener que hacer como los tiempos de antes. Voy a ir por tu casa a jugar. Va a tener que hacer un pijama party con Mash, los dos en nu, jugando toda la noche PlayStation 4. Ay, con Simón. ¡Woo! Bueno, gente, y el último tópico dentro de este tema múltiple, vamos a darle un recordatorio de las diferentes conferencias de E3. Alex. Yeah, pues nada, recordamos que E3, ¿verdad?, arranca el 10 de junio, eso es lunes. La primera conferencia que está para ese día es la de Microsoft, que es a la hora que le voy a decir es la hora de nosotros acá. Esa está para las 12:30 de la tarde. Luego, ese mismo día, EA también va a tener conferencia, esa es a las 4 de la tarde. Ubisoft le sigue a las 6 y cerrando ese día, Sony a las 9 de la noche. Así que como pues se habrán dado cuenta ante la ausencia... Recordamos que Nintendo no va a tener presentación formal en E3. Ellos sí van a tener, creo que es un Nintendo Direct. Te voy a decir la fecha por aquí rapidito. El día 11 de junio a las 7 de la mañana. Ellos van y a Konami, tener... Konami va a estar una semana antes. Ajá, Konami va a tener E3 Conference, que supuestamente ellos decían que no, pero sí, o sea, van a hablar de Metal Gear Solid 5. O sea, eso es inevitable que no hablen de... Ya, van a hablar de Metal Gear Solid 5 y por lo que leí van a presentar más gameplay, sí, y menos videos y explosivos. Y van a presentar la nueva voz oficial de Snake. Sí, que es la misma que todo el mundo está esperando. ¿Tú crees? Ah, seguro que sí. Me imagino pues que van a presentar gameplay de Metal Gear Solid 5, de Ground Zeroes. O sea, van a hablar un poco más, me imagino, de qué se relaciona, o sea, la historia detrás de este juego, o sea que para los fans, ¿verdad?, de Metal Gear, esto es una conferencia que también hay que estar pendiente. Ya, vamos a estar pendiente a todas, por ejemplo, por lo menos las de E3, yo espero poder ver la de Microsoft. Yo estaba chequeando mi calendario del trabajo y pues no tengo junio ni nada ese día, y yo espero poderla ver. La de EA no creo, porque yo salgo a las 4:30 en lo que llego aquí, pero ya me la perderé. La de Ubisoft no creo que tenga problema, comienza la... Wait, de estas horas es para el este, para mí es más temprano. Ah, bien. Para mí es una hora más temprano. Ya, la de EA la voy a poder ver, la de Ubisoft puede ser que me pierda el principio, y entonces la de Sony, pues, definitivo, la voy a poder ver, ya yo estoy aquí. ¿Y todas las van a dar el mismo día? Qué raro. Ya, todas son el mismo día. Está bien raro eso. Sí, bien raro, sí. Sí, va a quedar uno comatoso al final. Es que del como día. No está Nintendo, y Nintendo pues también cogía sus buenas 2-3 horas. A ellos no está, pues mira, que no está Nintendo, vamos a tirar los todos a matar ahí el mismo día. Fíjate, porque la de EA no es tan larga, la de Ubisoft tampoco es tan larga. Pero la de Sony a las 9 tenemos Viewing Party. ¡Woo! Tengo que comprar cerveza para ese día. Yeah. Esa es la que hay. Pues, pues gente, con esto terminamos este tema de múltiples tópicos. Esperamos que haya disfrutado y actualizado su agenda. Y haya marcado en su calendario lo que va a estar haciendo y lo que va a estar viendo. Así que vamos ahora a pasar para las noticias de esta semana. Yeah, pues voy a arrancar yo por aquí adelante con las noticias. La primera noticia que tengo es que será mandatorio la opción de Remote Play para el PlayStation 4. Yoshida, ¿verdad?, confirmó vía Twitter que todos los juegos de PlayStation 4 van a tener la opción de Remote Play para el Vita. Al menos, ¿verdad?, que el juego requiera un periferal como la cámara, ¿verdad?, el PSI. ¿Verdad? Que si el juego lo requiere, pues lamentablemente pues no va a tener este Remote Play. Sí, es como los juegos para el Move. Exacto. Un nuevo reporte que también salió resalta que la mayoría de los juegos de PlayStation 4 van a tener Remote Play. Y una fuente bien cercana a Sony informó que va a ser mandatorio a los desarrolladores incluir esta opción en su juego y que tienen que probarlos en el ambiente de Vita antes de enviarlos para certificación. Ellos también dicen que el Vita, ¿verdad?, a pesar de que no tiene todos los inputs que tiene un DualShock 4, pero que Sony, ¿verdad?, está incitando a los desarrolladores a que creen diferentes esquemas de controles que se adapten a los gustos de los jugadores. Así que va a estar cool. Esto del Remote Play no es nuevo. Pero ahora dos cosas importantes. Número uno, dentro de la arquitectura del PlayStation 4, el Remote Play va a estar ahí incluido. Así que los desarrolladores de los juegos no tienen que reinventar la rueda de cómo van a hacer eso, sino que ya está dentro de la consola, por decirlo de esa manera. Y segundo, que va a ser requerido. No, eso no es nativo. Eso tienen que ellos hacerlo, lo pueden hacer. Pero tienen que desarrollarlo. No, pero digo yo, porque usted va al PlayStation 3 menú y está la opción de Remote Play, aunque no la use. Ya, pero pero no es nativo la arquitectura. Los desarrolladores tienen que crear ese puente entre el Vita. Con el PlayStation 4, el puente va a estar hecho, lo que tienen es que conectarlo. Nice. Y muy importante, que va a ser obligatorio. Porque si esto lo dejan abierto a que ellos lo hagan, si les da la gana, no lo van a hacer. Así que eso es muy importante. Y es tremenda movida. Yo imagino que las cajas de los juegos de PlayStation 4, imagino que en una esquinita tendrá el sello de pues certificado y que diga Certified Remote Play, algo así. Por lo menos va a decir Remote Play, lo de Certified, todos los juegos se certifican. Estaría cool eso, así que vamos a ver. Ustedes que tienen Vita, es una buena opción. Yo me veo usándolo, ¿verdad? Yo quiero un Vita cuando venga un price drop. O sea que ya puedo usar el Vita. Max ya puede. Max usa el Vita, lo que pasa es que Max quiere ahí echarle lodo. No, la verdad que llevo para el viaje el uso. Mi Vita se ha convertido en Hotshot Golf Machine. Max compra de los jueguitos que sale, pues Max compró el de los baños. Max estaba pensando que le iba a ver los pajaritos a los muñecos. Max está apoyando a todos los desarrolladores indie. Es que, fíjate, los juegos de Vita que a mí me gustan son así, los juegos sencillitos, que sean así medio puzzle, medio fun. Los juegos sí, que tú puedes prender y jugar rapidito y lo quitaste sin ningún problema. Uncharted, yo compré cuando compré el Vita. Uncharted yo no le he tocado, jugué la primera parte y más nada. Gravity Rush lo jugué bien poquito. Little Big Friend lo jugué porque fue en el avión. Juego Hot Shot Golf porque lo que juego es una ronda y ya, o sea, son jueguitos que lo que juego es un ratito, pero para jugar un juego de historia como lo que es Uncharted o Gravity Rush, como que no me atrae, de verdad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que dan a conocer las localidades que tendrán los demos de Nintendo para E3. Resulta ser que en el más reciente Nintendo Direct, Reggie indicó que Nintendo realizó una asociación especial con Best Buy para llevarle al público una probadita de la alineación de juegos que tendrán en E3. Esta asociación tan solo comprende algunas de las localidades de Best Buy y es a unos tiempos en específico. La lista salió esta semana, contiene alrededor de 90 tiendas, yo las conté ahí por encimita, así que no estoy totalmente seguro. Yo conté 89, pero lo redondeé a 90 por si acaso. Puerto Rico no está incluido en esa lista, lamentablemente. Bien. Todo lo que vi eran en diferentes estados, no están los 50 estados tampoco. Hay lugares que cuentan con como con 5 tiendas, mientras hay lugares como South Dakota, North Dakota, que no tienen ni una localidad. Por ejemplo, en California, seis Best Buy van a participar de esto. También en la Florida, 6 Best Buy. New York, de igual manera, 6. Minnesota va a tener uno. Me sorprendió la elección, no... Yo pensaba que si van a escoger un Best Buy, van a escoger el de Mall of America, que es un Best Buy grandísimo, en el mall más grande de los Estados Unidos, donde va tanta y tanta gente. Pues no, escogieron uno de los suburbios de la ciudad de Gemelas, se encuentra en Eden Prairie, queda como unos 20 minutos de aquí, 20, 25 minutos, dependiendo del tráfico. Pero ya, aparte de eso, es la única localidad acá en Minnesota. El twist de esto y algo que no me gusta y por lo cual ni me voy a molestar a darme la vuelta es que los juegos estarán en demostración 2 días solamente y no todo el día. Van a estar en demostración el miércoles 12 de junio de 4 a 8 de la noche y el siguiente día va a ser el sábado 15 de 1 de la tarde a 5 de la tarde. O sea, 4 horas miércoles y 4 horas el sábado y se acabó. Yo no sé. Mira, la iniciativa es fantástica. Le lleva el E3 a la gente. ¿Por qué no tenerlo por lo menos todo el día? Como que, hello, muy poca gente va a poder probar eso. Lo que ellos quieren, crear hype y entonces... No, y hay que ver también si la alineación que ellos van a ofrecer es grande. Ya, yeah, porque no se ha dicho que van a ser todos los juegos que ellos Pikmin. Van a presentar. Ahora de Pikmin. Ya, a lo mejor va a ser un escogido de lo que ellos presenten en E3. So, digamos que lleven En el Direct. Bueno, porque acuérdate que ellos van a tener un evento para la prensa y uno para los inversionistas. Uh-huh. So, ahí ellos van a demostrar cosas y el de la prensa, claro está, saldrán posts. No van a ser de una conferencia grande, pero la prensa que esté cubriendo esos eventos pequeños pues, reseñarán lo que ellos estén presentando. Y como tú mencionaste, el Nintendo Direct de ellos, que también está en la semana de E3, mencionarán juegos de igual manera. So, algunos de esos juegos estarán en Best Buy. Cool. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que Flower y Limbo están de camino al PlayStation Vita. Limbo fue anunciado que llegará el 4 de junio a PlayStation Vita con un precio de $14.99. Esta versión no es cross compatible con la versión de PlayStation 3. Cabe decir que este juego salió en el 2010 para Xbox Live. Así que ya el juego está casi 3 años atrás desde lo que... la de atrás en lo que era otra consola. También, hablando del precio, Limbo en PC está en $9.99. Así no lo saben. Y también deberían haberlo sacado ese precio. Ya, y también lo han regalado varias veces en lo que es en los Humble Bundles. Yo creo que yo lo tengo por Bundle y lo tengo en PSN por Plus. Yeah. O lo compré en Plus, lo compré en PSN por un especial de Plus, algo así. Exacto. También, de acuerdo a un listado de juegos indie de Indiecade, que son los juegos que de alguna forma u otra estarán en E3, el juego Flower dice que estará saliendo para el PlayStation Vita. Este juego salió hace 4 años en el PlayStation 3 y es uno de los juegos más populares, ¿verdad?, de dicho sistema. Yo tengo Flower y soy fiel creyente de Flower, de la religión de Flower. Pero Flower fan. Yo soy Flower fan. Del culto Flower. Sí, culto Flower. Este juego cuando salió, ¿verdad?, revolucionó bastante. Es un juego que es bien eye candy, y utilizaba el sensor de movimiento del control que no muchas personas, muchos juegos, muchos desarrolladores lo usaban, y lo usaban de una manera muy bien, de verdad. Este juego, en vez de estar utilizando el motion sensor de lo que era el DualShock 3, estará utilizando los controles touch del PlayStation Vita. Así que estaremos pendientes sobre este juego en particular. Entre Limbo, ¿verdad?, no me interesa. Pero yo, como a mí me encanta este juego, no quiero que esté en $15 como fue Limbo. Yo creo que un juego viejo ya, como con $7.50, yo creo que sería un buen precio. Ya, no es razonable. Yo no lo he jugado, así que yo me apuntaría por $7.50. Ya, yo creo que a lo mejor para Plus lo ponen, le ponen el descuento y salen $7.50. Ay, yo espero que esta gente de That Games Company, ¿es que se llama esa compañía? Creo que sí, que son los mismos de Limbo. Sí, son los de Flow y Journey. Ya, yo espero que se tiren por lo menos Journey también para acá, para el Vita. Ya, Flow tiene más. Ya, Flow sería mucho más sencillo de pasarlo para allá. Sí, que tiene más como que. Se ve que se puede jugar en el Vita, o sea, que por los controles de movimiento y de touch, o que puede ser una experiencia buena en el Vita. Yeah. Journey, como se me hace difícil imaginármelo. Journey yo no lo veo en Vita. Pero, yo lo veo. Pero Flow sí me lo imagino. La pantalla del Vita se ve muy bien, se vería muy bonito. No sé. Estaremos pendientes sobre este juego. Espero que digan fecha de salida, porque no se sabe. Así que, ya. Muy bien. Bueno, pues continuamos por aquí. La próxima noticia, ¿verdad?, es que Star Wars Knights of the Old Republic llega al iPad. Hoy que estamos grabando jueves, sale la noticia de que, luego de varios rumores, ya está disponible a través del iTunes App Store Knights of the Old Republic para iPad. El juego, que tiene pesa 1.98 GB y va a estar a un precio de $9.99. Esta versión de juego sale, ¿verdad?, para conmemorar el 10º aniversario de esta franquicia. Así que, ¿verdad?, para muchos que tengan iPad y están buscando un RPG, ¿verdad?, que se relaciona al universo de Star Wars, pues aquí tienen 10 pesitos y tienen una de estas franquicias que ha sido una de las más exitosas, ¿verdad?, dentro del universo de Star Wars. ¿Más? ¿Te lo voy a comprar? No, man. Ok, vale. A mí, el Knights of the Old Republic nunca me gustó. Es un juego de mucha selección. Eso es un Mass Effect. Exacto. Es lo mismo, yo creo. Bueno, la siguiente noticia es que Microsoft estará invirtiendo $1 billón en juegos para Xbox One. Oh my God. Y el único motivo que puse esta noticia es porque yo lo había mencionado en el podcast pasado, de que no se deberían preocupar por juegos en cuanto a Xbox One, a pesar de que en la conferencia ese no fue el tópico principal, porque Microsoft siempre invierte dinero, ya sea en proyectos de first party o third party o contenido exclusivo. Ellos lo hacen y los juegos aparecen a billete limpio, pero aparecen. So, yeah, y aclaración, cuando digo $1 billón, es $1 billón en numeración norteamericana. En realidad son 1,000 millones, lo que estarán invirtiendo. Bueno, en octubre será publicado el Book of Tyriel. Este libro es un libro que acompaña la historia del juego de Diablo 3, al igual que lo hizo el libro ya publicado Book of Cain. Este libro contará en más detalle la historia de Tyriel, el cual es un personaje principal en el juego. Este libro será publicado el 1 de octubre por un precio de $40. ¿Pero qué tiene este libro por 40 pesos? ¿Trae DLC? ¿Un expansion? No trae nada. ¿Verdad? Es un libro que lo que cuenta es el backstory de lo que es Tyrell. Tyrell es un personaje súper importante de Diablo 3. Y que solo tú conoces. Bueno, tienes que haber jugado el juego para saber quién es. Buscando aquí en Amazon, The Book of King ahora mismo está en $24. Nah, y no original, originalmente estaba en 35. Estoy buscando a ver si puedo ver cómo es el libro. Bueno, por lo menos es hardcover. Estoy hablando del Book of King. Es hardcover. No se ve muy gordo tampoco lo que veo en la foto, así que... Yo imagino que esto está lleno de ilustraciones porque contra $40 y si es solo texto está... Aire, váyase a PrayPal. No, y que hay muchas diferentes como que novelitas de lo que es Diablo 3, pero estas dos, pues, Book of Kane, pues, me imagino que cuenta la historia de Kane, que también es un personaje bastante importante en lo que es la serie de Diablo como tal. Y me imagino que eso es considerado canon, los otros quizás son más fanfiction, cosas que giran alrededor de eso. Ya, pues ya sabes, si eres fanático de Diablo 3 y todavía lo juegas, yo hace mil años que no lo juego, le di double click los otros días y tenía como 5 gigas de update. Y dije, ok, y le di a la X. Así que ahí tienes para más sobre la historia de Diablo 3. Very good, very good. Bueno, gente, hasta aquí, ¿verdad?, este segmento de noticias. Vamos a pasar rápidamente a las recomendaciones para esta semana. Y vamos a arrancar contigo, Mash. ¿Qué nos recomiendas esta semana? Mira, esta semana recomiendo una película que está en Netflix. Se llama The Factory. Está protagonizada por John Cusack y Jennifer Carpenter. La que no sepa quién es Jennifer Carpenter, es la que hace de hermana de Dexter en la serie Dexter. La de White Chick. Exacto, esa misma. Y esta película trata sobre una persona que rapta lo que son mujeres de la calle, las prostitutas, y las pone en un basement y las rapta, y algo bien parecido a lo que pasó no hace mucho en Cleveland, en la vida real. Con el Puerto Rican Sex Dungeon. Exacto, es algo bastante parecido a eso. La película, pues, está al principio un poco lenta, pero luego como que aumenta en lo que es el plot, y al final tiene un giro inesperado. Yo no me esperaba lo que iba a pasar. Oh, nice. Me gusta cómo la estás describiendo. Ya, yeah. Así que se la recomiendo. Una película así media dark. Tú no puedes ser dark. Quizás sí, yo no te conozco. Yo no sé. Aquí nadie puede ser dark. Así que se la recomiendo. Puedes sacar 1 hora y 45 minutos, no es tan larga, así que ahí tienen una recomendación de Netflix. Ay. Bueno, Juan, ¿y qué tú nos tienes por ahí? Bueno, mi recomendación para esta semana es un jueguito que corre en cualquier internet browser que pueda correr Google Maps, y se llama GeoGuessr. Esto es un juego de geografía que te lleva alrededor del mundo con el objetivo de retarte a reconocer tu entorno. Funciona de la siguiente manera: usted visita la página de geoguessr.com, que se escribe geo, guess, y r al final, geoguessr.com. Cuando usted llega a esa página, usted tiene una vista de Google Street View, que es esta vista donde usted ve como si estuviera parado en la carretera y la foto, puede moverse en la foto hacia atrás, hacia adelante, o sea. Y entonces le dan una vista de esta, pero no le dicen dónde usted está. En la parte superior derecha tiene un mapa del mundo, al cual usted puede hacer zoom in y zoom out, puede acercarse y alejarse. Y el objetivo del juego es que usted determine dónde es que usted está en esa foto, en ese Google Street View. Y usted va a utilizar todo lo que usted tenga a su alrededor, todo lo que usted tenga acceso, para tratar de determinar esto. El juego es sumamente adictivo, sumamente sencillo, pero que requiere que usted sea un poco creativo y que pase un poquito de trabajo para lograr determinar la localización. Por ejemplo, la vista puede ser de una carretera Ah, por cierto, no todas las vistas son de Estados Unidos. Actually, es bastante equitativo y son al azar. A veces se pone estúpido y te pone las 5 veces que tienes que guess, te pone en el medio del desierto de la nada. Así que... Ya, entonces, pues, usted comienza a moverse dentro de esa vista, tratando de buscar cosas que reconocer. Puede ser que haya un rótulo y el rótulo esté escrito en cierto idioma. Y a veces usted le dice, mira, pues, tiene que ser tal sitio. Por ejemplo, si está escrito en portugués, pues dice, Teandre, tiene que ser Portugal o Brasil. O si está escrito en ruso, pues ya usted, a pesar de que Rusia es grandísimo, pero dice, mira, tiene que estar por allá. Y usted se sigue moviendo, ve quizás algún edificio que tiene un nombre, una iglesia, una intersección. Y si usted sigue recopilando toda esta información, muchas veces puede determinar el sitio exacto. Y una vez usted tiene el sitio exacto, usted va al mapa que tiene en la parte superior derecha, y se acerca, le hace zoom in al área y coloca un punto. Una vez usted coloca ese punto, él lo somete y él le va a dar una puntuación basada en qué tan cerca usted colocó el punto con la localización real. No recuerdo cuánto es el máximo de puntos. Yo creo que debe ser como 7000 o 6000 o algo así. Pero esa es la puntuación. Y no tiene que hacerlo perfecto, pero claro está, entre más cerca usted esté, pues mejor lo está jugando. Usted puede, al finalizar esa ronda, ellos le dan 5 localizaciones. Al finalizarlo, usted puede enviar sus resultados, los puede compartir. Ellos le dan un enlace para compartir los resultados, o también le dan un enlace para enviarle esas mismas localidades a otra persona, y la otra persona pues estaría compitiendo con usted. Así que ya, yo lo recomiendo. El jueves pasado terminamos de grabar el show y los tres nos quedamos pegados jugando. No estábamos jugando el mismo juego, estábamos hablando ñoña y haciendo los mapas, y entonces de hablar ñoña random terminamos hablando exclusivamente de lo que estábamos viendo. Y a Mash le tocaron unos de desierto que tú le dabas, podías estar 5 minutos dándole clic y no veías un rótulo, no veías un alma, no veías nada. Y entonces en otras ocasiones pues salían cosas que eran más urbanas, eran mucho más fáciles de localizar. So ya, nuevamente mi recomendación, GeoGuessr. Nice. Pues bueno, pues mi recomendación esta semana fue un documental que vi específicamente el lunes. Fue un documental que dieron a través de Discovery Channel, que es relacionado a los mermaids, o sea, a las sirenas. Aparentemente este documental sale debido a un ex científico que trabajaba para el NOAA. Aparentemente ellos encontraron descubrieron, por decirlo así, dentro de un tiburón en África, lo que parecía ser restos de primera instancia, parecía como que restos de un pez descompuesto, o sea, como que el tiburón ya se lo había comido y lo había triturado. Pero esta es una segunda parte, porque ya había visto uno hace tiempo en Discovery. Es el mismo, uh-huh. Esto yo pensaba que era diferente, porque déjame trolear el texto. Esta semana tiraron el link y decía sirenas. Sirens. Sirens, whatever. Esto es viejo, esto lo habían tirado en el Animal Planet y esto es ficticio. Uh-huh. Ellos hacen el disclaimer al final de que esto es básicamente sci-fi. Uh-huh. So, yo pensaba que era algo nuevo, pero no, es el mismo. Adelante. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues aparentemente ellos encuentran estos restos después de que ellos hacen como que investigan bien lo que encuentran, determinan que lo que estaba dentro de ese tiburón tiene huesos que se semejan a un cuerpo humano, pero también tenía una cola de pez, o sea, es una cosa bien extraña, o sea, ellos nunca se habían topado con eso. De ahí entonces que surgen estas diferentes teorías de que puede ser que estamos viendo lo que puede ser una nueva especie de algún tipo ellos le llaman mermaids, porque sabes que los mermaids o las sirenas, esto viene de muchos años, desde la mitología, desde las antiguas civilizaciones, habla de estas supuestas mujeres, mitad mujer y mitad rabo de pescado, que estaban en el mar y con sus cantos hipnotizaban a los marineros y lo que hacían era que se los comían, y todo este revolú. Pues de ahí es que sale esa teoría de que pudiera ser cierto de que en algún momento dado había una especie algo parecida. Entonces, ¿qué sabe esta teoría del Aquatic Ape Man? Ustedes saben, ¿verdad?, que pues la teoría más cercana de dónde viene el hombre es que el hombre desciende del mono. Y según ellos explican, pues según fueron pasando los años, millones de años, muchos de estos primeros hombres que caminaron la Tierra se adentraron más tierra adentro, y que otros lo que hicieron fue que se adentraron más mar adentro, y que pues aprendieron a nadar, aprendieron a mantener más la respiración bajo el agua para cazar, sus ojos se fueron acostumbrando a ver mejor debajo del agua, y que según fueron pasando los años, sus cuerpos fueron evolucionando para adaptarse a ese nuevo ambiente. Entonces ahí es que le salen que los pies se le unen, y poco a poco le va creciendo estas escamas hasta que tienen esta cola parecida, pues se mantienen con sus manos, pero las usan para nadar. Bueno, un montón de cosas. Es un documental bien interesante. Lo más interesante fue que después que se acabó el documental, en Discovery entrevistaron al científico detrás de esta investigación en vivo. Y el clímax de toda esta entrevista fue al final, cuando llevan a un grupo que se dedica a hacer monitoreo para estas compañías que hacen excavaciones en busca de petróleo, específicamente por allá, por Irlanda, por allá. Entonces, esta compañía, ellos investigan el entorno acuático antes de que estas compañías empiecen a hacer estos dragados, ¿verdad? De que no hayan animales, o sea, que no hayan mamíferos acuáticos cerca, que vayan a ser lastimados, esto te revoluciona. En una de esas sumergiones que ellos llaman, ellos captaron aparentemente unos sonidos bien extraños, que era parecido a lo que el científico contó en el documental, que ellos captaron hace un par de años en unas pruebas que hicieron de ejército militar, Reguluhay. La cuestión es que ellos captan estos sonidos, y ellos habían visto ese documental, y se acordaron del tipo, y dicen, mira, pero estos sonidos se parecen a lo que esta gente grabó hace un par de años que vimos en el documental. Y la cuestión es que ellos bajaban con sus cámaras de la casera, con este submarino, y grababan todo. En una de esas de esas investigaciones que estamos haciendo, tienen una cámara interna y una cámara, tienen dos cámaras dentro del submarino. Están escuchando sonidos de que se, cuando de momento algo en el agua, ¿verdad?, la profundidad que ellos estaban, algo, se ve una mano que le toca el cristal a ellos, y se ve algo nadando. O sea, tú metes una mano que toca el cristal de ellos, y se va, después se fue nadando. Entonces, cuando ellos dan el slow motion y amplían la imagen, se ve algo, un animal, porque no te voy a atrever a decir que es un hombre, un animal con mano, con dos ojos y con las facciones como de un pez. Pero esa cosa se acercó a su marino y los tocó. Tú sabes, y tú ves eso y dices, esto es un editaje brutal, o qué ya lo está pasando aquí. O sea, te deja pensando mucho el documental, te deja pensando si es verdad que estas criaturas existen o existieron, o están por ahí bien ocultas en profundidades que nunca ninguna persona haya llegado. Así que, bien, bueno, creo que está en YouTube el documental, pero puede buscar. Ahora mismo se me escapa, y me van a disculpar, porque tiene un segundo nombre el documental, es Mermaids, pero a mí no me acuerdo el segundo nombre, así que me van a disculpar, y muchas más, pero está bueno. A mí me gustan, a mí todas esas cosas así misteriosas y raras a mí me gustan. Así que búsquenlo y pues, usted llega a sus propias conclusiones. Yeah, es fake, gente. no sé si es fake o yo no sé ni qué creer, ¿verdad? Oh, come on. Yo tengo un disclaimer al final. Es el mismo documental que tú estás hablando, no es el mismo. Ese que dice que tiene un disclaimer que es fake, no es ese. Está bien, Andrew Álvarez, vamos. No, yo sé lo que tú dices, pero no es este documental que tú dices. Yo sé cuál tú dices, pero no, este es otro. Este es completamente distinto. Búscalo y después me dices. No, ¿cómo eres llamado a ese otro? Es que ese es el problema, que se me escapa el nombre. Anyway, después yo lo tiro por ahí en Twitter o lo que sea. Cuando me encuentre. Hombre, mira, yo creo que Johnny lo puso en el chat de Google Talk de nosotros, el nombre de este documental. Pero anyway, nada. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque si no voy a seguir hablando y no vamos a terminar nunca. En fin, así que vamos a pasar directo al cierre. Gente, recuerden que una vez el podcast esté publicado, lo pueden escuchar a través de iTunes, en Pocket Cast. También nos pueden escuchar visitando nivelescondido.com También nos pueden encontrar en nuestro Facebook, ¿verdad? Bajo Nivel Escondido. Y nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, Bajo Nivel Escondido. Así que si no hay nada más para agregar, está aquí llegó el podcast de esta semana. Y bueno, muchachos, buenas tardes. Bueno, gente, muchísimas gracias. Bye, que descansen. Juan, ¿por qué me estás llamando video call por...? Sorry, era que estaba tratando de enviar una foto. ¿Pero viste que me perdí como que el resto del show? Sí, era que estaba tratando de enviar una foto y entonces le di a la cámara de video, no a la cámara de... ¿Sabes que yo no he probado eso? Pero ni borra esto. Dale, voy a contar.